antes tú no eras nadie. Acuérdate que andabas con la muerte. Acuérdate que pasaron los años, pero tú sigues vivo, pero tú sigues vivo, porque Cristo te ama. Acuérdate cuando estés derribado. Acuérdate que no estás destruido. Acuérdate, todo lo puedo en Cristo, y comienzas de nuevo, y comienzas de nuevo, porque Cristo te ama. Acuérdate cuando estabas sufriendo. Acuérdate quien te tendió la mano. Acuérdate, no te olvides de Cristo, porque si no es por Él, ya estuviéramos muertos. Estás destruido. Acuérdate, todo lo puedo en Cristo, y comienzas de nuevo, y comienzas de nuevo, porque Cristo te ama. Acuérdate que antes tú no eras nadie. Que andabas con la muerte. Acuérdate que pasaron los años, pero tú sigues vivo, pero tú sigues vivo, porque Cristo te ama. Acuérdate cuando estabas sufriendo. ¿Quién te tendió la mano? Acuérdate, no te olvides de Cristo, porque si no es por Él, ya estuviéramos muertos.